Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos hoy a Estrellas de Metal. Hoy viernes 5 de julio, sin rima, que te estoy viendo la cara. Aquí en directo desde los estudios de Ágora Sol Radio, todos los viernes de 4 y media a 5 y media, una servidora, Metal Rockel 18, y a los mandos de la nave, nuestra Madame Butterfly, para daros un programa de Estrellas de Metal muy cookie hoy. Pues sí, aquí hemos vuelto por fin otra vez a la Casa del Metal. También os recordamos las remisiones todos los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Tramental Sabadell y los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5. Y también estamos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Eso es correcto. Y vamos a empezar hablando un poquito de nuestro disco de fondo, porque hoy vamos a viajar con él hasta finales de los años 60, con el blues rock psicodélico del álbum debut de los californianos Creedence Clearwater Revival, banda formada por John Fogerty, Doug Clifford y Stu Cook, antiguos miembros de The Blue Velvets, a quien se sumó Tom Fogerty, hermano mayor de John. Y puede que el nombre te suene, que puede que también te suene el nombre de Gollywood. Y es que antes de llamarse Creedence Clearwater Revival, la banda publicó un álbum bajo este nombre. Hoy nos acompaña el disco homónimo de la banda, del que recordamos temas como Susie Q, tema original de Dale Hawkins, con el que consiguieron alcanzar un elevado puesto en las listas. Y si no recuerdo mal, fue este el único tema no compuesto originalmente por la banda con el que se dieron a conocer un montón durante esa época. Otro tema muy chulo es el Walk on the Water, tema que cierra el disco con un solo de guitarra muy emotivo, y por supuesto no puedo dejar pasar ese I Put a Spell on You. Diría que mi tema favorito del disco, sin duda, aunque debo confesar que se me pone la piel de gallina cada vez que escucho la versión de este tema de Jeff Beck del año 2010, que publicó junto a Josh Stone, un tema que ha sido influenciado por el Screaming Jay Hawkins, con el que nos remontamos a los años 50. Hoy os damos la bienvenida a Estrellas de Metal y abrimos esta edición bajo los efectos del hechizo de Creedence Clearwater Revival. Because you're mine. Qué bonito este I Put a Spell on You. Cómo me gusta la Creedence. Yo creo que figura entre mis grupos favoritos. Le tengo mucho cariño a este grupo, de verdad. Me encanta el disco de fondo que has traído. Es que es una pasada. Yo no sé cómo lo hago, pero siempre... Bueno, siempre no, pero acabo mucho en los años 60, 70 con el blues rock, ¿eh? De fondo. Es que mola un montón. Esos años yo también he escuchado mucha música de los 60. ¿Mm? Y es que cuando empiezas es como que te atrapa. ¿Verdad? Sí. Y además es que es súper envolvente el sonido. Muy chulo. Bueno, pues después de esta apertura magistral en el día de hoy, voy a traer un grupo súper, súper marchoso. Un grupo que me he cruzado con él por casualidad y que mola mogollón. Tienen un hard rock, un rock muy positivo, del que te trae muy buenas vibras, ¿no? Ellos vienen de Gales y cuentan ya con 3 álbumes de estudio, llegando a alcanzar el top 15 de las listas oficiales de Reino Unido con el segundo de ellos, es con el Point of No Return. En general es una música muy melódica, la voz es preciosa, la de Shane Greenhall, con ritmos pegadizos y en general pues mucho rock. He escuchado también la balada de Neverwind, por cierto, perteneciente a su segundo álbum, y es preciosa, es que tenía que decirse. Como curiosidad, el nombre de la formación viene del padre de Huxford, su batería, y es que su padre también es músico, ¿no? Y trabajó con artistas como P.G. Proby, quien un día pues estaba en su jardín dando de comer a los pájaros y exclamó en voz alta: ¡esos malditos cuervos! Total. La frase le gustó a Ronnie y la llevó inmediatamente a la formación, y así quedaron como Those Damn Crows. El tema que he traído hoy es su último lanzamiento, Let's Go Psycho, un tema que inmediatamente vamos a querer lanzarnos a bailar. Bueno, alguno ya llevará bailando desde el 12 de junio, otros bailaremos hoy con este Let's Go Psycho. Still times, none of this makes no fucking sense. Those damn crows, esos malditos cuervos. Cómo molan, oye, qué buenas vibras me trae esta canción. Let's go psycho, volvámonos un poco psicópatas o locos, pero volvámonos locos. Más todavía. Me ha encantado el tema. Que no falte la locura. Bueno, pues vamos a seguir con un grupo muy chulo. Ellos son Keith Bookie, y es que después de su gira con I Prevail, estos chicos estrenaron a finales del mes pasado Love Me When You're Hungry, un tema que combina elementos de rap con metalcore y voces más melódicas en los estribillos. Un single que ha salido a través de Marshall Records y que es un adelanto de su próximo trabajo, Songs for the Living, Songs for the Death, y que saldrá a través de esa misma discográfica el próximo 13 de septiembre. Con este nuevo tema hacen una curiosa comparación, porque nos cuentan que en esta generación todo dura el tiempo de un microondas, es decir, 2 minutos. Minuto arriba, minuto abajo. 2 minutos para hacer las cosas y que salgan. 2 minutos para hacer las cosas y que salgan calientes. Lo que Buki nos quiere pedir en este tema es que demos un poco de esperanza y que tengamos algo a lo que sostenernos. Es sobre cómo nuestro corazón cambia a las personas y cómo aprendemos a adaptarnos a cada cambio y a la forma de su corazón. Un tema con cambios de ritmo y de melodía muy intensos, y es que puede haber algo más difícil que demostrar amor por alguien cuando estamos enfadados. Es difícil eso, ¿eh? Pero se demuestra, yo creo, ¿no? Sí. Vamos con este Love Me When You're Hungry. Hungry. Hungry. Hambriento, no enfadado. We've only got this one chance to make our only escape. If what we're feeling Show me that you love me when you're angry. When I'm saying things to leave my mind. Or won't you say you love me when you're angry? Even when I change the shape of your heart. Love bueno, me when you're angry. Yo te quiero cuando estoy enfadada, ¿eh? También. Sí, yo también. Aunque nos demos un beso de refilón. De esto que parece que no te lo quieres dar, pero te lo das. Pero te lo das, que es lo importante. Exacto. Bueno, vamos a seguir y hoy he traído un disco que aunque sea del año pasado, merece la pena de escuchar. Hablo del álbum debut de Terra Nullius, titulado Magma Bainoka. A mí que me perdonen si lo pronuncio mal. Se estrenó el 8 de diciembre, como decimos, del año pasado. Cuenta con 10 temas. Y es un proyecto que combina metal con melodías más clásicas. Y es que por eso tenemos a Janos Madras y a Matías Hotzi al violonchelo, que contrasta con la pegada rápida y contundente de la batería de Laszlo Stanczyk, que se hace notar en algunos temas, ¿no? Con ritmos veloces y un buen doble bombo. A la voz cuentan con András Vaska, que tiene una voz muy limpia, en la que encontramos tanto agudos como guturales, en general muy melódica. Y finalmente tenemos al bajo a Tomás Eber, que es guitarra y... No, al bajo, Tomás. Y a la guitarra Imre Telek, que mola mucho el solo de Egidul, madre mía, que Dios me perdone. Un tema del que, por cierto, cuentan con videoclip. Es un grupo con unas melodías que en ocasiones parecen folk, en otras parece más melódico. La formación proviene de Hungría y con este álbum debut nos quieren hablar del empoderamiento personal de tal manera que nos instan a que nos enfrentemos a nuestros demonios interiores para poder salir victoriosos. Todo un ejemplo de resiliencia. Un disco que se escucha apenas sin darte cuenta y que puedes escuchar en cualquier situación, incluso para relajarte y pasar una tarde tirado en el sofá simplemente escuchando música. Para el día de hoy he elegido este Minding Tarts, ni idea de lo que significa ni de cómo se pronuncia. Y bueno, con él os dejamos. Bienvenida a mi mundo. Nagyon. De mégis felé. Bueno, Terra Nullius, como veis, cantan en su idioma, por eso es tan difícil de pronunciar todos los títulos de las canciones. Pero bueno, Mending Tarts es un tema muy bonito, me ha encantado el solo de guitarra. Muy chulo el tema, sí, sí. Y qué voz tan chula, ¿verdad? Una voz muy bonita, sí. Jo, me estaba ahí, es esto que como te suena un idioma extraño. ¿Sí? ¿Te imaginas ahí la intro de una serie manga? Rollo Death Note y cosas de estas. Oye, pues le pega, ¿eh? La verdad es que... Con los Shinigamis por ahí. Sería todo un puntazo, no lo voy a negar. Bueno, vamos a empezar con el apartado nacional de la edición de hoy. Y vamos a empezar con Kaelis, una banda que nació en el año 2019 con sonidos de metal clásico entrelazados con toques sinfónicos en los que se aprecia bastante la influencia en grupos de la talla de épica. La canción actual, actualmente la banda se encuentra trabajando en su primer LP, que se encamina hacia paisajes más electrónicos sin perder el sonido sinfónico que les caracteriza. Y hoy os traemos Rising Empire, una canción que ha sido grabada, editada, producida, mezclada y masterizada en Jotun Studio por Leo Peña. Y el vídeo ha sido realizado por Bethany, la vocalista del grupo, junto a Tristan Ballard, como asistente de cámara y producción. Y antes de hablar de este tema, voy a presentároslo para ver qué os parece, porque a ti sí que te va a molar este rollo sinfónico. Vamos con Kaelis. We'll be right back. Bueno, pues... ¿Qué te ha parecido este Rising Empire de Kaelis? Yo sé que este es mucho tu rollo, ¿eh? Pues me ha gustado, además yo ya conocía la formación. Lo sé. Lo había escuchado con anterioridad y tengo que decir que jugaba sucio porque sabía que me iban a gustar. Cómo mola el solo de guitarra de este tema. Ha sido brutal y bueno, la voz me gusta mucho. No, muy chulo. Yo tengo ganas de escuchar el disco. A ver cuándo sale el EP. El EP para escucharlo entero. Correcto. Vamos a seguir. Yo voy a cambiar un poco, voy a traer un rock. Un rock ni muy duro ni muy suavito. Algo entre medias. Si te digo chicle envenenado, a lo mejor no te apetece. Pero si te digo que hay una formación que se llama Chicle y que su nuevo single se titula Envenenado, a lo mejor ya las cosas cambian. El veneno no me suele gustar, ¿eh? Pero no. Me sienta mal al estómago. Luego he hecho espumarajos por la boca. Prefiero no probarlo, por si acaso. Bueno, el caso es que vuelven Chicle con este Envenenado, como decíamos, un viaje visceral y crudo hacia el corazón del rock. La formación es el segundo proyecto de Álvaro Benito, quien es exfutbolista del Real Madrid y cantante de Pink Noise. Un tema muy rockero, con cambios de ritmo y algunas partes más melódicas, pero en general un tema que va fluyendo según se va desarrollando, ¿no? En donde los riffs, pues de medio tema para atrás, pues van ganando rapidez y fuerza. Sobre todo, como decimos, desde medio tema hacia atrás. Un tema que ha sido producido por el mismo Álvaro Benito y cuya mezcla y máster ha corrido de la mano de Dani Alcover. Como buenos combatientes, buscan aliados. ¿Y vosotros? ¿Venceréis hoy a los miedos con este Envenenado? Siento mejor. Bueno, diversidad de opiniones aquí tras los micros y diréis, ¿opiniones envenenadas? Bueno, eso lo dejaremos a vuestros criterios. Con esto cerramos nuestro apartado nacional de hoy. Y vamos a seguir con nuestro siguiente grupo, porque nos has traído un disco, ¿verdad? Sí, hoy traemos Carnal, el nuevo disco de rock alternativo de la banda Nothing More, que salió el pasado viernes 28 de junio a través de Better Noise Music. Un trabajo que ha sido grabado por el productor de Disturbed, Motionless in White o A Day to Remember, entre otros, en el que se aprecian las letras introspectivas de la banda, que están principalmente basadas en las luchas personales de su vocalista y frontman, Johnny Hawkins. El disco abre con una intro de apenas minuto y medio, entrelazando de lleno con House of Sun, un tema en el que han contado con la colaboración de Eric Van Lemberger, uno de los temas más agresivos del disco, al que no le falta el estribillo contagioso tan característico que tiene la banda. Además, la voz de Johnny Hawkins es una voz tan dulce y tan bonita que le queda muy bien ese tipo de estribillos. A lo largo del disco también encontramos las colaboraciones de David Draiman, vocalista de Disturbed, en el tema Angel Song, y de Sinister en el tema Stuck. El disco está dividido en cuatro secciones: Carnal, Cabeza, Corazón, Vista y Sonido, a través de las que la banda ha querido transportar al oyente en un viaje con la finalidad de experimentar diversas sensaciones según la sección en la que éste se encuentre. A lo largo de este trabajo, de este Carnal, también encontramos temas quizás algo más lineales como If It Doesn't Hurt, Free Fall o Blame It on the Drugs, que tienen una carga emocional bastante pesada, ya que sí que son temas que sí que son vivencias personales del propio Johnny Hawkins o de personas muy cercanas a él. Give It Time es el tema quizá más delicado del disco, un tema muy bonito que es uno de los que más me ha gustado de este trabajo. Y en general es un disco que me ha gustado un montón, me parece un disco que es bastante fácil de escuchar. Es verdad que no he notado un cambio muy, muy distinto de los trabajos anteriores a la banda. Se mantienen un poco con esas melodías tan, tan bonitas, ¿no?, que caracterizan a la banda, con esos riffs pesados. Sí que a nivel vocal, Johnny Hawkins, hay en temas en los que sí que está un poquito más agresivo y sí que se nota un poco en algunos temas, en algunos cortes, que es un poco más... más agresivo, más potente quizá que en otros trabajos, que en el trabajo anterior, que era un poquito más suavecito. Y vamos a escuchar este Down the River de este nuevo disco Carnal de Nothing More, a ver qué os parece, porque es un tema que tiene también un estribillo muy, muy contagioso y muy pegadizo. Vamos con ellos. Life's wearing me out, keeps pushing me down, keeps pushing me down the river. Like an unmarked grave, been lost for days, keeps pushing me down the river. Pushing me down the river. Fuck the future now. Let the past burn out. Don't fight against the river. Gonna take my doubts and drown them out to make my dreams a little bit clearer. Bueno, la verdad es que es un tema súper bonito. A mí es uno de los primeros que más me entró nada más escuchar el disco. Es que esa guitarra clásica de fondo en la segunda mitad del corte ha sido un toque muy bonito. Es tan bonito. Me gusta. Tiene toques así muy chulos. Keep pushing me down. Bueno, pues eso, yo os recomiendo que escuchéis el disco, que la verdad es que está muy, muy chulo de escuchar. Muy bonito. Es que la voz de este hombre es súper bonita. Es muy limpia y muy melódica también, sí, a la vez. Bueno, pues yo voy con el último análisis de disco del programa de hoy. Bueno, el último análisis y el último tema ya. ¿Y el último tema? Se nos ha ido la hora volando. Sí. Volando, ¿qué hice un pájaro de 100 kilos, una ramita? ¡Pío, pío! Madre mía, necesitamos vacaciones, ¿eh? Qué mal estamos ya. Bueno, pues ya como último corte del programa de hoy, traigo el tercer álbum de estudio de White Stones, que por cierto es el segundo proyecto del uruguayo bajista de Opeth, Martín Méndez. Con esta memoria viva, White Stones nos trae un álbum de death metal melódico que vio la luz el 28 de junio. Para aquellos nostálgicos del vinilo, estará disponible en este formato desde el 9 de agosto. De momento también disponible en plataformas. Pero no es el único componente de Opeth, pues también cuenta con Joachim Svalberg al teclado. Y bueno, un disco curioso de escuchar, con pasajes bastante oscuros, potentes, en el que también podemos encontrar melodías conceptuales y partes instrumentales en alguno de los temas. Con letras en español, tenemos la voz potentísima y gravísima, sobre todo en los guturales intensos de Loïc Boucherie. Un disco que ha sido mezclado y masterizado por Gerard Porkers. Me ha llamado mucho la atención el tema de Degeneration. Mucha fuerza en esas almas en pena, por cierto. Recientemente la banda ha sacado un video lyric para celebrar este nuevo lanzamiento con uno de sus últimos cortes, como es Vencedores Vencidos. Y bueno, vamos a aprovechar el lanzamiento de este video lyric para traer este tema que también es digno de escuchar. Vamos con él y con él nos despedimos de vosotros. Hasta la semana que viene. Deseándoos, como siempre, pues ya que os vayáis refrescando porque hace un calor de pelotas, que os hidratéis mucho, si queréis con cerveza mejor. Sí, que eso es muy sano. Es muy sano, al fin y al cabo es zumo de cebada. Exacto. Y bueno, os deseamos todo lo mejor para el fin de semana y para la semana siguiente. Nos vemos el próximo viernes aquí a las 4:30, os esperamos. Un abrazo muy grande.